llamada Carmen la ronca, que se pasa todo el día metiendo la gente en bronca. Ella todo lo averigua con mucho lujo y detalle. Ya todo el mundo lo sabe, no le prestan atención. Oiga, me dieron un pescozón que bailó con Don Pepito, un perrito chiquitico que ella tiene en el balcón. Oiga, le dieron un pescozón que bailó con Don Pepito, un perrito chiquitico que ella tiene en el balcón. Señora llamada Carmen la ronca, que se pasa todo el día metiendo la gente en bronca. Ella todo lo averigua con mucho lujo y detalle. Ya todo el mundo lo sabe, no le prestan atención. Oiga, le dieron un pescozón que bailó con Don Pepito, un perrito chiquitito que ella tiene en el balcón. Oiga, le dieron un pescozón que bailó con Don Pepito, un perrito chiquitito que ella tiene en el balcón. Carmen la ronca, anda, Carmen la ronca. Carmen la ronca, Carmen la ronca. horas al día chismeando, sentadita en el portal. Carmen la Ronca, anda, Carmen la Ronca, mirando a ver quién está en el bienestar social. Tú eres